Estos son los titulares del jueves 24 de febrero. El presidente de Rusia anuncia que autorizó un operativo militar para proteger a residentes de Ucrania. Ucrania declara el estado de emergencia. Japón podría aplicar gradualmente más sanciones a Rusia a raíz de la situación en torno a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró el jueves en un discurso televisado a todo el país que había autorizado un operativo militar especial para proteger a los residentes de las regiones orientales de Ucrania. El miércoles, el Kremlin había revelado que las fuerzas prorrusas en dos regiones del este de Ucrania solicitaron a Putin asistencia militar para evitar posibles víctimas civiles en esas áreas que están, de hecho, bajo el control de los separatistas. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había hecho el anuncio. Ucrania, por su parte, declaró el miércoles el estado de emergencia después de que el presidente Volodymyr Zelensky convocara una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Esta medida afecta a todo el país, además de a Donetsk y Lugansk, las regiones en el centro del conflicto, donde ese estado de emergencia lleva en vigor desde 2014, cuando los separatistas, respaldados por los rusos, tomaron el control. Asimismo, Zelensky ha llamado a filas a los reservistas militares. Dice que quiere elevar la preparación del ejército ante cualquier cambio posible. El mismo miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió ayuda a los delegados de las Naciones Unidas. Instó a tomar acciones rápidas, concretas y resueltas, un nuevo tipo de acciones por parte de la ONU y la comunidad internacional que, según él, es lo adecuado, teniendo en cuenta el nivel de amenaza que todos, no solo Ucrania, enfrentan hoy en día por el rumbo agresivo de Rusia. Kuleba dijo que lo único que quieren los ucranianos es la paz. Indicó que las acusaciones de Rusia de que Ucrania planea una ofensiva militar en las regiones separatistas son absurdas. Comandantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciaron el miércoles que las fuerzas rusas en torno a Ucrania están listas para invadir el país, según el seguimiento efectuado por el organismo. El secretario de prensa del departamento, John Kirby, declaró que los líderes militares estadounidenses desearían que el presidente ruso, Vladimir Putin, frenara la escalada de la situación, pero no han visto señales de que esto esté ocurriendo. Un funcionario de defensa de Estados Unidos manifestó que un 80% de las tropas a lo largo de la frontera ucraniana han ocupado posiciones de avance. Señala que esas fuerzas podrían invadir en cuanto Putin les ordene hacerlo. Por otra parte, las autoridades de seguridad de información en Ucrania afirman que muchos sitios web del gobierno han sufrido ciberataques. Según informó esa fuente el miércoles en las redes sociales, los sitios web oficiales del Ministerio de Exteriores y del Parlamento de Ucrania son algunos de los afectados. Las autoridades sostienen que experimentaron ataques de denegación de servicio distribuido, conocidos como DDoS, que consisten en enviar cantidades masivas de datos a un objetivo para colapsar el sistema. El sitio web del Ministerio de Defensa ucraniano también sufrió un ciberataque el 16 de febrero. Un funcionario de la Casa Blanca a cargo de la ciberseguridad dijo que el gobierno estadounidense sospecha que Rusia estuvo implicada en ese incidente. Japón considera aplicar más sanciones a Rusia si Moscú emprende nuevas acciones militares contra Ucrania. Podría imponer restricciones a la exportación de semiconductores. El primer ministro Kishida Fumio se reunió el miércoles con altos funcionarios gubernamentales en su residencia oficial, después de que Rusia reconociera unilateralmente la independencia de dos regiones del este de Ucrania. A continuación, Kishida anunció sanciones contra Rusia. Dijo que Japón suspenderá la emisión de visas, congelará los bienes de individuos relacionados con las regiones prorrusas de Ucrania e impondrá una prohibición al comercio. También se prohibirá la emisión y circulación de nuevos bonos del gobierno ruso en Japón. Kishida condenó las acciones de Rusia, afirmando que violan la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como el derecho internacional. Agregó que, si la situación sigue deteriorándose, Japón deberá considerar con prontitud medidas adicionales en coordinación con otros países del Grupo de los Siete y la comunidad internacional en general. Según fuentes cercanas a la cuestión, el gobierno considera reforzar las sanciones en etapas, conjuntamente con Estados Unidos y otras naciones. Se prevé que imponga restricciones a la exportación a Rusia de semiconductores de altas prestaciones y otros productos de alta tecnología. Los líderes rusos se han visto afectados por una serie de sanciones de Estados Unidos y otros países por sus actos en Ucrania y su entorno. El miércoles prometieron dar una respuesta contundente, aunque no ofrecieron ningún detalle al respecto. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores emitieron una declaración en la que critican a los líderes de Estados Unidos por pensar que pueden imponer sus normas del orden mundial a todos. También se dice en el escrito que la política exterior de Washington no tiene más medios que el chantaje, la intimidación y las amenazas. El presidente ruso Vladimir Putin emitió su respuesta en un mensaje en vídeo. Dijo que Rusia siempre está abierta a un diálogo directo y honesto y dispuesta a buscar soluciones diplomáticas. No obstante, añadió que la seguridad de los rusos es incondicional. China ha expresado su oposición a imponer sanciones a Rusia por el asunto de Ucrania. En conversación con los periodistas el miércoles, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, dijo que las sanciones no son una forma fundamental y eficaz de resolver los problemas, y que China se ha opuesto sistemáticamente a cualquier sanción ilegítima y unilateral. Insistió en que los países deben esforzarse por resolver los problemas mediante el diálogo y el debate. El miércoles, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 14.567 nuevos casos de coronavirus, unos 2.700 menos que el mismo día de la semana anterior y 24 fallecimientos. Por su parte, el gobierno de la prefectura de Osaka informó de 11.472 nuevos casos y 49 decesos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ordenó al ejército y a las dependencias relevantes del gobierno que eleven el nivel de vigilancia y alerta relativo a actividades militares en el estrecho de Taiwán y alrededores. El miércoles, Tsai recibió un informe de un equipo de trabajo especial sobre Ucrania. Declaró que Taiwán denuncia la violación de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia y que, como miembro de la comunidad internacional, está dispuesto a participar en todos los esfuerzos que contribuyan a la resolución pacífica de la disputa. A continuación, Tsai ordenó a los organismos gubernamentales de seguridad y al ejército que redoblen los esfuerzos para vigilar y emitir advertencias tempranas sobre acontecimientos militares en el estrecho de Taiwán y zonas adyacentes. Manifestó también que la situación de Ucrania es fundamentalmente diferente de la de Taiwán en términos de geografía, de geoestrategia y de la importancia de ambos en las cadenas internacionales de suministro. Sin embargo, agregó que los organismos gubernamentales relevantes deben intensificar la guardia contra la guerra de la información emprendida por fuerzas externas y por sus colaboradores locales y aumentar los esfuerzos para aclarar la desinformación. Tsai no mencionó a China en la reunión, pero el mes pasado se había mostrado identificada con la situación en Ucrania, diciendo que Taiwán ha soportado amenazas militares de China por largo tiempo. Las jugadoras de la Selección Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos y el ente mundial que regula ese deporte afirman que han logrado un acuerdo sobre la disputa en torno a tener un salario igualitario para hombres y mujeres. Así lo dieron a conocer el martes, en una declaración conjunta, las integrantes de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos y la Federación de Fútbol de ese país. Los medios de comunicación estadounidenses dicen que el ente mundial pagará $24 millones para zanjar la disputa. La querella empezó en 2019 cuando 28 jugadoras del equipo femenino demandaron a la federación. Alegaban discriminación por género y denunciaban que las jugadoras ganaban menos que los hombres. Por ello exigieron al órgano rector que igualara los salarios de ambos sexos. La tasa de fertilidad en Corea del Sur en 2021 alcanzó un récord a la baja por sexto año consecutivo. Según informó el miércoles Estadísticas de Corea, la tasa de fertilidad, es decir, el promedio de hijos que tiene cada mujer, se situó en 0,81 el año pasado, lo que supone un descenso de 0,03 respecto al año 2020. Y es la cifra más baja desde que se empezaron a llevar estos registros en 1970. Corea del Sur es la única nación entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, cuya tasa de fecundidad es de menos de 1. Un importante asunto en la campaña previa a las elecciones presidenciales de marzo está siendo cómo hacer frente a este problema. Investigadores japoneses encontraron una mascarilla de tela en las heces de una tortuga de mar que vivía en la costa de la prefectura de Iwate, norte de Japón. Un grupo académico de la Universidad de Tokio de Agronomía y Tecnología y la Universidad de Tokio estudia la ecología de las tortugas de mar en esa zona. Afirman que la mascarilla, hecha de tela no tejida, fue excretada por una tortuga verde que había quedado atrapada en una red fija en agosto pasado. En nuestra noticia sobre la Selección Nacional de Fútbol de Estados Unidos, dijimos que el ente mundial pagará $24 millones para zanjar la disputa, cuando en realidad se trata de un ente estadounidense. Pedimos perdón por el error. Y aquí finaliza el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.